28J, Orgullo LGBT, Stonewall. Todo travesticidio, transfemicidio y transhomicidio es responsabilidad de los estados. Ningún ataque sin respuesta. A 53 años de Stonewall, seguimos prendiendo la llama. Somos la furia travesti que sigue estallando y saliendo a las calles frente a quienes pretenden limpiar sus rostros con banderas de arcoíris y usar nuestras vidas como banderas electorales. Nos negamos a ser chivo expiatorio de la derecha y escudo del progresismo. Denunciamos la fuerte avanzada del fascismo que con la complicidad de los medios de comunicación y los gobiernos de turno nos violentan con discursos de odio y ataques a nuestra comunidad. Nos sublevamos, nos arrogamos el derecho a vivir y nos organizamos en nuestras existencias sexuales frente a la avanzada fascista heterosis winca empresarial. Este martes 28 de junio nos encontramos en la columna de antorchas y marchamos de Plaza de Mayo al Congreso. La deuda con Les Traves, ¿quién la paga? Fuera FMI. Aplicación efectiva del cupo laboral travesti trans sin precarización. Indemnización travesti ya. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contexto de genocidio. Estado y sociedad perpetradores. Gritamos basta de saqueo y extractivismo a nuestras existencias y territorios. Ni un paso atrás, a 10 años de la ley de identidad de género. Nos siguen negando el derecho a nuestras identidades. Exigimos el cumplimiento de los artículos 12 y 13. Toda persona tiene derecho a un trato digno. Basta de violencia de la Superintendencia de Salud, las obras sociales y prepagas, hormonas y cirugías en todo el país. Por una ESI no binaria. Todas las lenguas son deformes. Abajo la prohibición de Acuña Larreta. Basta de racismo. Sudacas, negres, marrones, originarias, existimos y resistimos. Fuego a la yuta transa y asesina. Estamos en peligro. Dejen de llenar las cárceles de travestis, trans y no binarias. Nuestras identidades no son delito. Defenderse no es delito. Libertad para Estefano, preso en Chile por defenderse de un crimen de transodio. ¿Dónde mierda está Tehuel? Si el Estado no lo busca, no va a aparecer.